Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los metalúrgicos lograron la reducción de la jornada laboral a partir del año que viene ya, a partir de 2024, sin pérdida salarial. Nosotros dábamos cuenta que el primero de mayo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había lanzado la propuesta de comenzarse a discutir la reducción de la jornada laboral. Y me acuerdo que las repercusiones fueron tremendas, ¿no? Porque empezaron a salir las cámaras empresariales una por una a manifestarse en contra. Por lo tanto, todo el mundo creía que esto iba a estar más difícil de lo que parecía. Pero se fue moviendo la cosa. Y les prometimos que íbamos a poder hablar con el presidente del sindicato metalúrgico, Danilo Dárdano, que está en línea telefónica ya. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias, Danilo. Bueno, contanos acerca de esto, porque ¿te acordás que estaban todas las cámaras empresariales, estaban cerradas a discutir la reducción de la jornada laboral y ustedes finalmente lograron, en una ronda salarial que está difícil para los trabajadores, ustedes logran este paso importante? Sí, lo definiste bien, es un paso, es un primer paso. Recordando a la audiencia que el sector nuestro, la UNRA, ya tenía de alguna rama reducción. Por ejemplo, el sector naval trabaja 40 y cobra 44. El auxilio mecánico anda por ahí, talleres mecánicos, pero la rama histórica de nuestro sindicato, que es el 801, aún había 48 horas. Por más que en alguna fábrica o en varias fábricas hay reducción. Entonces el objetivo en ese sector en particular era tener un planteo coherente con el PIT-CNT y además con un reclamo que ya lo veníamos haciendo por lo menos hace tres rondas. Pero lo que cambió yo creo que fue que logramos convencer a la patronal y al ministerio en el sentido de que esta vez o teníamos reducción o no teníamos convenio. Ese fue el planteo. Porque a nosotros nos parecía que era esta la oportunidad de por lo menos arrancar, como vos lo bien definiste, un paso. Después veremos cómo las nuevas generaciones que vengan pueden seguir mejorando, pero esta vez o salíamos con reducción o no teníamos convenio colectivo. Al principio fue una noción muy, muy dura, una negativa total, pero después le fuimos buscando el ángulo, negociando, buscando alternativas, una delegación muy amplia, la nuestra, representativa de las fábricas. Por lo tanto, la movida que hizo en cada asamblea, en cada zonal, en cada territorio, y a nivel general, creo que abrió la cabeza y también le hizo ver a la parte empresarial que realmente en esta oportunidad íbamos muy en serio y, bueno, logramos convencer en la mesa de negociación, por lo menos arrancar con esta reducción. Uh-huh. Danilo, el sector al que vos te referís, el 801, ¿a qué refiere? ¿Qué rama es? ¿Y a cuántos trabajadores abarca también? Bien, es la rama principal del sindicato, de ahí sale el nombre, ¿no? Trabajadores del metal y ramas afines. Ahí es la fabricación de metales, de maquinaria, servicios de mantenimiento industrial, o sea, la rama histórica de nuestro sindicato. Creemos que andamos alrededor de unos 15.000 trabajadores en planilla, o sea, en aportantes al BPS. Debe haber un 20 y pico, 30% en negro, seguramente más que nada del interior. Pero son números no científicos, son números a tanteo. Sí. Más o menos por ahí, nos hemos caído a pedazos. Recordemos que en los años 86, 88, la industria manufacturera del Uruguay, éramos 400.000 trabajadores. Hoy en total la industria manufacturera somos 110.000. O sea, esa es la realidad industrial que tenemos en Uruguay y que queremos cambiar hace años. Bueno, no le hemos encontrado todavía la voluntad política de los gobiernos de turno y también de la patronal de trabajar en conjunto, por más que en esta oportunidad hubo un avance importante a nivel del grupo madre. Uh-huh. ¿Cómo se aplicaría esto? ¿A partir de cuándo, Danilo? Te explico. Las fábricas que trabajan 48 horas van a reducir una hora el primero de enero del 24 y la segunda el primero de enero del 25. Esto hablando en horas tiempo, pero sí, en horas dinero, la cuenta que se hace, o se va a hacer, mejor dicho, al 1 de enero, es la siguiente. El salario se multiplica por 48 y se divide por 46. En ese caso vas a tener un ajuste aproximado de un 9% en tu salario hora. ¿Tá? Las fábricas que tengan 47 van a pasar, o 47 horas y media, lo van a hacer en total a partir del 1 de enero del 24. ¿Tá? Y ahí vas a dividir, vas a multiplicar 47.5 dividido 46 o 47 dividido 46. Ahí te da el salario que deberías cobrar en la mano. Igualmente aprovechamos ya la oportunidad que los 36 nos brinda. Cualquier duda, nosotros hicimos un activo con los comités de base, pero esto, yo porque lo manejo de memoria, pero seguramente haya dudas. Bueno, estamos a la orden, como siempre, en sindicato, para recibir a los comités de base, para los compañeros que estén afiliados, e incluso a los que no estén afiliados le hacemos la recomendación que se arrimen, que se afilien, o por lo menos se arrimen al sindicato a charlar con la organización. Perfecto. Bueno, Danilo, ¿qué otros avances hubo? Porque yo traté de informarme y vi que hay cosas que estaban pendientes de hace muchas décadas atrás en la descripción de tareas, fundamentalmente. Sí, exacto. Vos sabés que, como algunas ramas también del Uruguay, la descripción nuestra viene de los años 60. Imagínate que hay oficios que ya no existen más, como también hay oficios y tareas que sí hoy están, y lamentablemente para encontrar cuál es tu salario, no tenés. Entonces se torna muy difícil, especialmente en aquellas fábricas que tengamos una patronal muy intransigente. Y bueno, logramos que en esta oportunidad trabajemos en conjunto o hagamos un planteo INEFOP, que va a poner los recursos y la parte técnica, junto a las patronales y nosotros, actualizar esa descripción de tareas. Pero yo te diría que, y seguramente no, capaz que no hay consenso en lo que voy a plantear, lo más importante es el tercer punto, que se refiere al tratamiento, entre otras cosas, a la salud mental. Ajá. Ahí las partes acordamos trasladar a nuestro Fondo Social Metalúrgico que trate, que ayude financieramente a este, de alguna manera, flagelo que tenemos a nivel mundial y en particular en Uruguay, y en las compañeras y compañeros metalúrgicos apoyar en esa circunstancia compleja, que todos tenemos algún familiar, algún pariente, algún vecino, y creemos que sin salud no tenemos nada. Así que eso realmente también es muy importante. Cuando me hablas de los trabajadores, incluso de su familia. En principio es para los trabajadores. Ajá. Nosotros, como ya también lo hemos logrado en otros beneficios del Fondo Social, después se va avanzando también para la familia. El tema es que, como vos comprenderás, es mucha plata a veces, entonces no podemos diferenciar el fondo. Pero no creo que, no sé, me imagino, en 4 o 5 años seguramente logremos que también ese apoyo llegue a los familiares nuestros, directos por lo menos. Uh-huh. Perfecto. Danilo Dárdano, bueno, no sé si querés agregar algo, si no, yo quedaría satisfecho por ahora con esto. Agregaría algo, ¿sí? Si me permitís. Sí. Un saludo y un abrazo enorme a las y los metalúrgicos de todas las ramas que apoyaron que esta conquista no es de la dirección, no es de quien habla, sino es un trabajo, una militancia de todas y todos. Un abrazo grande. Danilo, la última, ¿cómo va la recolección de firmas por el plebiscito en el sindicato? Bueno, nosotros venimos bien, pero deberíamos decir, y también apoyo aprovechar la oportunidad, como decían antes, renovar el compromiso de la militancia. No nos podemos dormir, hay que salir todos los días a conquistar esas firmas y prepararnos para lograr ganar el plebiscito. Por lo tanto, no hay que descansarnos. Venimos bien, pero eso no significa que el laburo lo haga otro. Tenemos que seguir con el compromiso. ¿El sindicato tiene un plan de recolección de firmas? Sí, en comparación a nuestros de organización, la comisión arma, creo que andamos alrededor de 8 mesitas por día o 9, y bueno, hay un control y después se van llevando a la central. Por eso decía, venimos bien, pero esto hay que renovar todos los días el compromiso. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Vamos arriba, como siempre, un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Hasta luego.